No, exactamente. No acusó cuando tuvo que hacerlo aquel mayo allá por 2003 cuando se llevó adelante el juicio en los tribunales. Recordemos que Javier Barrio Nuevo fue asesinado el 6 de febrero del 2002 sobre la ruta 205 en el Jawel. Él junto a muchos otros compañeros y compañeras, algunos de ellos hoy aquí presentes, estaban realizando un corte de ruta en reclamo de qué, de comida para los comedores populares. Y juntamente con otros compañeros en distintos puntos del país, se estaba realizando un plan de lucha a nivel nacional. Lamentablemente aquella noche, y gracias a la impunidad que aún hoy permanece, las fuerzas policiales dejaron entrar a ese corte un auto. Sobre ese auto iba el asesino Jorge Batata Bogado, quien disparó sobre Javier Barrio Nuevo, hiriéndolo en la garganta, dejándolo agonizante. Luego él muere en camino al hospital. A 11 años de ese acontecimiento, hoy no hay justicia. Y por eso estamos aquí nuevamente reclamando cárcel a Batata Abogado, en principio, y también, como decía mi compañera, juicio político al fiscal Pablo Pando, quien no acusó teniendo todas las pruebas para hacerlo. Es por eso que una vez más estamos aquí presentes las diferentes organizaciones sociales del distrito de Echeverría, de Lomas de Zamora. Diferentes compañeros y compañeras de muchas organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas, culturales, pidiendo que se haga justicia. Nuevamente realizamos este festival, ya pasaron 11 años y aquí estamos con la alegría en la lucha y por eso vamos a estar compartiendo diferentes expresiones culturales. Entre ellas, muchísimas bandas que nos van a acompañar esta tarde. Una de ellas es Sabotaje y en minutos nomás va a estar compartiendo con nosotros aquí el escenario. Sí, también estaría bueno comentar que en la semana fuimos realizando actividades como el mural que hicimos acá en la estación, atrás del galpón cultural. El 5 de febrero fue que fuimos a hacer el escrache a la casa de Batata Abogado para recordarle a los vecinos y recordarle al asesino que Javier no está solo y que vamos a seguir persiguiéndolo y buscándolo hasta que se haga justicia. Exactamente, la campaña de murales se va a seguir llevando adelante. A pesar de todo, vamos a seguir llevando adelante no solamente el mural que se realizó el día miércoles aquí en la estación de Monte Grande, sino que queda pendiente el mural en la estación del Jawel y también el mural en la estación de Villón. Bueno, compañeros, compañeras, vecinos y vecinas que se van acercando, damos la apertura a esta jornada cultural, a este festival, y bueno, a disfrutar. Y música, por favor. Vecinas, así como decían hace unos minutos las compañeras, estamos dando inicio al festival y también a esta transmisión realizada por la Red Nacional de Medios Alternativos aquí en la Plaza Mitre, en Monte Grande, en este festival donde estamos recordando y reclamando justicia a 11 años del asesinato de Javier Barrio Nuevo. Y esta transmisión está siendo además multiplicada en distintos lugares, ¿no? Buenas tardes, vecino, vecina, compañeros, compañeras. Los vecinos que no se han podido acercar nos pueden estar escuchando por la FM 95.3, sino también por ANRED, www.anred.org. sino también desde nuestra emisora de Che Barracas 99.7. El blog es chebarracas.blogspot.com y, como decía también la compañera, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Un festival y una transmisión en donde va a haber distintas bandas que van a estar tocando, va a haber murgas, va a haber una mesa también de familiares y amigos de distintos casos de gatillo fácil, de represión, también para contar lo que es en estas situaciones donde la justicia muchas veces es injusta, qué hacer, cómo seguir luchando para que efectivamente se lleve adelante lo que se tiene que hacer, ¿no? Y en esta jornada estamos convocando una cantidad de organizaciones sociales y políticas, organismos de derechos humanos, agrupaciones culturales, así que nos parecía importante nombrar a cada una de ellas. Sí, compartimos este encuentro hoy con los compañeros del Frente Popular Darío Santillán. El Frente de Organizaciones en Lucha, Cobla Brecha. La COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. El MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Barrios de Pien. La agrupación Comete. Represión a la Vista. La campaña de derechos humanos, Represión a la Vista, y están las banderas de cada una de las organizaciones compañeras aquí. El MTR por la Democracia Directa del MUL. La Comuna del Profesorado número 41. El Movimiento Nacional Campesino Indígena, MNCI. Y la Corriente de Estudiantes del Pueblo, CEPD. Bueno, de esta manera damos inicio a lo que es esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los invitamos a quedarse con nosotros, decíamos. A los vecinos y vecinas de Monte Grande nos pueden escuchar por la 95.3 y también se pueden acercar aquí durante toda la tarde. Va a haber muchísima música, bandas en vivo, murga y muchísimas cosas más. Así que los invitamos a quedarse con nosotros. A 11 años del asesinato de Javier Barrio Nuevo, continuamos luchando por el cambio social. Algo se está gestando. Lo siento al respirar, es como una voz nueva que nos reunirá. Tu nombre en las ciudades y en el monte, Puente Alba, gritan tu nombre en las ciudades y en el monte. Es todo un pueblo que grita justicia para los hombres. Es todo un pueblo que grita justicia para los hombres. Sigo tu lucha, hermano, aunque solo sé tu nombre. Sigo tu lucha, hermano, aunque solo sé tu nombre. Pero es la misma miseria y las trampas que se esconden. Pero es la misma miseria y las trampas que se esconden. Cada vez que matan a un hombre así, miles se levantan a resistir. Tu sangre es un río que no tiene fin, va regando pueblos para revivir. Porque tu lucha nos dice que hay que dar vuelta al presente. Carlos Puente Alba está siempre, tu muerte nos hace fuerte. El arma estaba en la garra del esclavo de un gusano. El arma estaba en la garra del esclavo de un gusano. El rey que puso la bala se lavó después las manos. El rey que puso la bala se lavó después las manos. Sigamos su lucha unidos, que no haya caído en vano. heridos que no haya caído en vano. Cuanto más ancho el camino, se va haciendo menos largo. Cuanto más ancho el camino, se va haciendo menos largo. Cada vez que matan a un hombre, así miles se levantan a resistir. Sangre es un río que no tiene fin, va regando pueblos para revivir, porque tu lucha nos dice que hay que dar vuelta al presente. Carlos Puente Alba está siempre, tu muerte nos hace fuerte. Ser joven no es delito, protestar es un derecho. Desde 1983 hasta la fecha, son 3.800 más personas asesinadas y o desaparecidas por el aparato estatal. Protestar es un derecho. Aquí, en este festival, a 11 años del asesinato del compañero Javier Barrenuevo, lo repetimos en las emisoras que están retransmitiendo este festival, la Red Nacional de Medios Alternativos, la 99.7 Che Barraca, ANRED, FM 102.5, la colectiva, y también queremos destacar la FM 95.3, FM de Frente, que es su primera retransmisión luego de la caída de la antena, así que bienvenido nuevamente, ¿no? Un aplauso entonces para FM de Frente, su primera transmisión después de esto que fue la temporal, ¿no? Y decíamos, 11 años del asesinato de Javier, y muchos vecinos y vecinas de la zona seguramente saben quién era, pero para quienes nos están escuchando y no lo saben, Javier era un joven de 31 años, que el 6 de febrero de 2002 se acercó, como muchos otros y como muchas otras, se acercó a un corte ahí en la ruta 205 en el Jahuel, para pedir algo tan básico como alimentos para los comedores populares, planes de trabajo, en un momento en donde además en el país la situación de miseria, de hambre, de exclusión era muy pero muy fuerte. Fue un tiempito antes de que lo asesinaran también en una protesta a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y en este caso, en el asesinato de Javier, fue de una manera absolutamente impune. Jorge Batata, abogado, se mete en el medio del corte de la ruta 205 y dispara. Seguramente en un ratito van a estar los compañeros contándonos un poco más cómo fue ese día, cómo fue a la madrugada en el hospital y cómo siguió esto. Pero también es cierto que uno de los planteos más fuertes del MTD que lleva el nombre de Javier, del MTD Esteban Echeverría y del conjunto de las organizaciones sociales y políticas que hoy estamos en el festival, tiene que ver con el juicio político al fiscal Pablo Pando. El fiscal en un juicio se supone que es el que tiene que acusar, el que tiene que ubicar las pruebas, el que tiene que garantizar el pedido ante la justicia para seguir investigando. Bueno, en este caso el fiscal hizo todo lo contrario, decidió con todas las pruebas a la vista no acusar. Por eso el reclamo hoy es de juicio político al fiscal Pablo Pando, para después pensar la apertura, la reapertura del caso, de la causa que quedó cerrada en el 2003, para que realmente se pueda conseguir justicia y se pueda conseguir cárcel a Jorge Delgado. Y decíamos en este festival una cantidad de organizaciones sociales y políticas que están no solo con una presencia física, sino también con puestos, con cantidad de cosas que se hacen en cada uno de los barrios y que han venido hoy también aquí a mostrarlas, a compartirlas con el resto de nosotros y nosotras, ¿no? Sí, tenemos variedades, así que si se quieren ir dando una vuelta por los puestos productivos, tenemos pan casero de empanadas, gaseosas, remeras, estampas de remeras también de las compañeras, de las diferentes organizaciones, ¿no? De los compañeros del MTE, primero de marzo, del MTR por la democracia directa, Están los compañeros también del MTD Jalera Renuevo. Así que nada, los vecinos que estén aquí y se quieren dar una vueltita, bienvenidos sean también. Bueno, y en unos minutos nada más vamos a estar escuchando la primera banda en este festival, A Sabotaje. Va a haber una cantidad de bandas después, desde Compas del Barrio, La Víctor Jara, Perros de Casa, va a haber proyecciones. Vamos a leer el documento conjunto que realizaron el conjunto de las organizaciones sociales y políticas que están hoy aquí presentes. Pero antes vamos a escuchar un poquito más de música para después poder volver con Sabotaje. Son 3.800 las personas asesinadas y o desaparecidas por el aparato estatal. Protestar es un derecho. Si clava la costura, lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un culto. Es lógico, no se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Disparo con palabras, disparo con palabras. Antes de usar balas, disparo con palabras. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada presión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada presión juvenil. Seguimos aquí en la Plaza Mitre para este festival a 11 años del asesinato del compañero Javier Barrenuevo. Reiteramos las organizaciones que nos están acompañando: el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, COP, La Brecha, la COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, los compañeros de Barrio de Pie. La agrupación Comete, la campaña antirrepresiva, Represión a la Vista, el MTR por la Democracia Directa, MULC, la Comuna del Profesorado 41, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Corriente de Estudiantes del Pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos. No somos verdad. Para los músicos en el medio. Bueno, seguimos acá en la radio abierta con la jornada de este día. Te cuento, bueno, estamos saliendo por la FM del Frente 93.7. Así que, bueno, acá en esta jornada que es, recordando a 11 años de la muerte, del asesinato de Javier Barrio Nuevo. Seguimos acá en la jornada. Vamos a contar quién te retransmiten esta jornada. Sí, así es. Como bien dijo Luis, estamos transmitiendo por aire en 93.7 FM de Frente. Después de la caída de la torre están retransmitiendo por primera vez. Y a nivel nacional estamos retransmitiendo por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos y Populares. Así es. Y la radio FM Che Barracas 99.7 a través de su blog, chebarracas.blogspot.com. Están ahí retransmitiendo la jornada. Después también está los compañeros de ANRED con su página www.anred.org. Y bueno, los vecinos de Monte Grande los pueden escuchar por la 93.7. También te cuento que está la FM 102.3, la colectiva, también está retransmitiendo esta jornada. Así que bueno, también vamos a contar las organizaciones que hoy están presentes en esta jornada. Arrancamos, bueno, diciendo, bueno, el Frente Popular Darío Santillán. Exactamente. Frente de Organizaciones en Lucha, COP La Brecha. La COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Comunidades Populares de Argentina. El MIR. Barrio de Pie. COMETE. Represión a la Vista. MTR, por la Democracia Directa, MULT. La comuna del profesorado 41. MNSI, Movimiento Nacional Campesino Indígena. La Corriente de Estudiantes del Pueblo, CPD. Así es, entonces ahora vamos a escuchar un tema, vamos a seguir la retransmisión y la transmisión de la jornada. Así es, vamos. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni malos. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Exigimos la aparición con vida. La aparición con vida de Luciano Arrua. www.lucianoarrua.com.ar. Soy el mejor enemigo. A veces te conviertes en desaparecido. Vete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Vos estás luchando, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. Yo no venga más mata con esa basura. En un sistema basado en la esclavitud. Mentir, es tu gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, lo vas a actitud. El Estado al servicio de la explotación, los jóvenes a trabajar. A Mariano lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud, lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada presión juvenil. Hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente, manipulan, te estructuran desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así serviste este sistema de tortura, esclavizado, marginado en la basura, todos reprimidos, haciendo su deber. No hay sueños, ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no. Conmigo, soy mejor enemigo, para que se convierta en desaparecido. Conmigo que otra vez te lo digo. La juventud traerá y es como todo decidió. No toca luchar o bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Oye, oye, sería inaccesible el tren que mate si calaba la costera. Lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto, es lógico. No se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Disparo con palabras. Disparo con palabras. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay niños trabajando, jóvenes procesados, maestros sin trabajo, colegios cerrados, juventud divino, tesoro en bruto, para un sistema explotador y corrupto. A la juventud hay que cortarle la pierna, es el plan de la mafia que gobierna, es el ataque a la juventud. Lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada presión juvenil. Es el ataque a la juventud. Lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada presión juvenil. A 11 años del asesinato de Javier Barrio Nuevo, continuamos luchando por el cambio social. Algo se está gestando. Lo siento al respirar, es como una voz nueva que nos reunirá. Bueno, volvemos acá con la radio abierta y en esta ocasión estamos con Juanpi, que es integrante del MTD Javier Barrio Nuevo, de Santa Ría, del Frente Popular de Río Santillán. Sí, te damos la bienvenida, Juanpi, y... exactamente, ¿qué pasó el 6 de febrero del 2002? Buenas tardes, compas. Nada, lo sucedido el 26 de febrero del 2002 fue a través de un plan de lucha nacional que se venía llevando en todos los distritos. Acá en Esteban Echeverría se decidió cortar ahí a la altura de Jahuel, la 205. Nada, lo que sucedió era que mientras se estaba manteniendo el corte en la 205, se suma un compañero, digamos, Javier, ¿no? Un joven, baja del colectivo que venía de laburar, y se suma, pregunta qué era lo que estaba pasando y se le comenta y decide sumarse, digamos, al corte, ¿no? Se le comenta que se estaba cortando por planes sociales, alimentos para los comedores, digamos, ¿no? Por la necesidad que había puntual en ese tiempo, trabajo. Bueno, Javier se suma, lo que pasa más o menos a las 2 de la mañana, mientras se estaba manteniendo el corte, avanza un Ford Falcon con este personaje, Batata Abogado, interrumpiendo el piquete, digamos. Para eso hacía 20 minutos, la policía todavía estaba, digamos, manteniendo el corte de la ruta. Cuando avanza Abogado, la policía se va, digamos, deja liberada la zona. Y bueno, cuando avanza el Falcon, Javier es uno de los primeros que sale hacia el coche para decirle que está cortado, digamos, que no se puede avanzar. Y Abogado, el asesino, digamos, un puntero de Granado, del municipio de Ezeiza, y también de acá del municipio de San Echeverría, en ese tiempo el intendente Gropi, bueno, decide sacar un arma, tirar un tiro al aire, y el segundo tiro que tira le da a Javier en la garganta, digamos. Eso fue lo que venía, lo que sucede, digamos, el 26 del 2, ahí. Luego es trasladado al hospital y ahí sucede un hecho muy importante para la causa, ¿no? Sí, ahí lo que sucede es que, bueno, cuando Abogado le da el tiro a Javier en la garganta, Javier todavía estaba vivo, digamos, se decide entre todos los compañeros subirlo al mismo auto, digamos, del asesino, para que lo traslade al hospital. Cuando llega al hospital, digamos, Javier, Abogado baja, la policía viene, lo abraza, él le entrega el arma con el que mata a Javier, la policía le da unas palmadas, le dicen que se vuelva para su casa, que se quede tranquilo, que no pasa nada, como que mató a un negro, digamos, ¿no? Y Juanpi, contanos un poco cómo fue cómo fue el accionar del intendente en aquel momento, Alberto Gropi, si de alguna manera se solidarizó con la situación. No, digamos, esto queda, digamos, no a la vista que nunca se solidarizó, sino que siempre mantuvo esto de la impunidad, digamos, ¿no? Con todas las pruebas que hubo, digamos, para llevar preso a Abogado, al asesino de Javier, quedó libre, digamos, ¿no? Y el intendente apoyó, digamos, esa decisión que se llevó adelante, nunca hizo nada porque está claro lo de Javier. Bueno, Juan, te damos las gracias por el testimonio. Y ahora vamos a, en un rato, ahora se están familiares y amigos donde participarán Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez, padre de Darío Santillán, Beto Rodríguez, perdón, digo algo. Alberto Santillán, padre de Darío, Alberto Rodríguez, cuñado de Carlos Fuente Alba, y Florencia de la agrupación Kiki Lescano, y Camilo, compañero de Javier Barrio Nuevo, del Frente Popular Darío Santillán. Así que ahora en un rato vamos a estar volviendo con la mesa y vamos a estar pasando un poco de música ahora. Joven, no es delito. Protestar es un derecho. Desde 1983 hasta la fecha, son 3.800 las personas asesinadas y o desaparecidas por el aparato estatal. Protestar es un derecho. Primera. Cielo abierto de pan sin barro y es azul de sueño para los changos. los changos. Joven, no es delito. Protestar es un derecho. A 11 años del asesinato de Javier Barrio Nuevo, continuamos luchando por el cambio social. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que nos unirá. Cárcel a Jorge Bogado. Reapertura del caso. Juicio político al fiscal Pablo Pando. No a la criminalización de la protesta social. No a la ley antiterrorista. No al gatillo fácil. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que así comienza a hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Bueno, ahí te paso el mail. rnma@rnma.org.ar. Yo cuento 4 años sin Luciano. 4 años sin Luciano Arruga. Yo cuento 4 años de impunidad. ¡Luciano Arruga! Ser joven no es delito. Protestar es un derecho. Cada 28 horas, un joven es asesinado por las fuerzas represivas del Estado. Desde 1983 hasta la fecha, 3.800 las personas asesinadas por la represiva de la estatal. Protestar es un derecho. ¡Hola! Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, y todos corrieron sin entender, para ir yo a plena luz del

a 11 años del asesinato de Javier Barrionuevo. Así que, bueno, contame, Karina, o vamos a contar cuáles son las organizaciones que están participando. Sí, las organizaciones que estamos participando hoy somos el Frente Popular de San Francisco, el Frente de Organizaciones de Lucha, Cor La Brecha, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Barrios de Pie, Comete, Represión a la Vista, MTR por la Democracia Directa, MULT, la Comuna del Profesorado 41, MNSI, Movimiento Nacional de Campesino Indígena, y CEP, Centro de Estudiantes del Pueblo. Corriente de Estudiantes del Pueblo, agregamos ahí la canción. Y decíamos, 11 años del asesinato de Javier, este festival que va a contar con varias bandas. En minutos va a comenzar una mesa de familiares y compañeros de distintos casos de represión. Gatillo Fácil, van a estar hablando Alberto Santillán, Beto Rodríguez, Florencia de la agrupación Kiki Lescano y Camilo, compañero de Javier Barrionuevo, militante del Frente Popular Darío Santillán, en un ratito nada más contando también cómo están estas causas y cuál es la situación en relación a la criminalización de la protesta ayer, hoy, y cómo puede seguir esto en los días que continúan. Y también contábamos más temprano, pero para quienes se están acercando, lo que son los puestos de las distintas organizaciones sociales y políticas que se han acercado hasta aquí. Diferentes puestos autoproductivos de cada organización. Tenemos a los compañeros del Primero de Mayo, del POL, de los compañeros del MTE Javier Barrionuevo también, diferentes puntos de ventas. Tenemos desde ahí, no sé si ya le están quedando, ya me parece algunos ya se los sacaron de las manos los productivos. Empanadas, quedaban algunas bebidas frías por allí. No sé si hay algún compañero de alguna organización también con su autoproductivo. Estaría bueno que se acerquen, así le hacemos una pequeña propaganda y no les cobramos nada acá, ¿eh? Algunas empanadas, tal vez. Estaría bueno, si le quedaron. Y decíamos anteriormente, los reclamos que tienen que ver con este festival a 11 años del asesinato de Javier, el juicio político al fiscal Pablo Paz, el fiscal que va a acusar, una de las tareas que tienen los fiscales justamente, con todas las pruebas que había después del asesinato de Javier, decidió no acusar a Jorge Batata, abogado, al asesino de Javier Barrionuevo. Y por eso también pedimos juicio político y la reapertura de la causa de Javier, que quedó cerrada en el 2003, y por eso hoy Bogado camina libre por las calles, ¿no? Ser joven no es delito, protestar es un derecho. A 11 años del asesinato de Javier Barrionuevo, continuamos luchando por el cambio social. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que nos reunirá. Sábado 9 de febrero, 16 horas. Festival cultural con bandas, proyecciones, murga, radio abierta y mucho más. Transmitimos en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos. Plaza Mitre, Monte Grande. Sábado 9 de febrero, 16 horas. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que al fin comienza a hablar. Así que bueno, gracias allá a los compañeros que están, a Karina y a Nico. Hacemos la presentación de la mesa de familiares y compañeros de casos de Gatillo Fácil y represión. Como decían los compañeros, van a hablar Alberto Santillán, el padre de Darío, Alberto Rodríguez, cuñado de Carlos Fuente Alba, Florencia de la agrupación Kiki Lescano y Camilo, que era compañero de Javier Barrionuevo del Frente Popular Darío Santillán. En principio vamos a darle la palabra a Florencia de la agrupación Kiki Lescano, en representación de Angélica Urquiza, mamá de Kiki, asesinado el 8 de julio del año 2009. Así que bienvenida y te damos la palabra. Hola, hola. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Hoy no pudo venir Angélica, por eso estamos acá con una compañera también, en lo que podemos ayudar. Teniendo en cuenta también que, como dijimos, como dijo recién el compañero, aquí quiero asesinar junto con un amigo, Ezequiel, el 8 de julio del 2009, y como el hecho más complejo. Hola, hola. Bueno, como estaba diciendo, el 8 de julio lo asesinan aquí con un amigo, Ezequiel, ahí en Lugano. Lo más importante para marcar es toda la cantidad de diligencias y de justicias que tuvo este caso, en el cual estuvieron desaparecidos 2 meses. Y lo que siempre nos cuenta Angélica, que siempre marca cuando habla y cuando habla de Kiki, es la importancia que tuvo siempre la lucha en ella, y que desde el primer momento ella supo que tenía que salir a cortar la calle, a cortar cruz, que es donde ella vive, ahí en Lugano, a organizarse, a buscar otros casos. Desde el primer momento ella supo que la responsabilidad la tenía la Policía Federal, en este caso Daniel Veiga hoy es el mayor imputado en la causa, y fue un recorrido bastante largo y tedioso el que se dio con respecto a la causa, ya que se cerró, por falta de pruebas, porque Veiga se adelantó y planteó que había sido un enfrentamiento, una defensa propia, como la mayoría de los casos de gatillo fácil, por lo general se las ve como un enfrentamiento. Y gracias a la lucha y a que ella logró encontrar ese camino, que le hace tan bien, y junto con nosotros que también la acompañamos desde hace 3 años ya, es que logramos a fuerza de muchos cortes de calle y de lucha, y puntualmente la aparición de un video en el que mostraban cómo estos corruptos policías hacían agonizar a Kiki y a Ezequiel. Ezequiel ya estaba muerto y Kiki estaba agonizando. Frente a eso logramos poder llegar a la justicia y abrir la causa en el 2010. Lo más importante para marcar es que hoy en día siguen existiendo irregularidades, amenazas a los familiares, amenazas a nosotros, amenazas en general, que también es un caso puntual, es una cuestión puntual, digo, el tema de las amenazas, cuando uno empieza a denunciar estas cosas. Pasa también con los familiares y amigos de Luciano Arruga, pasa en general, es como un patrón común que cuando uno empieza a denunciar y cuando en los barrios pobres se da esta necesidad de seguir a luchar, se marca esto de la amenaza y la persecución para que se calle la boca. Hay algo que Angélica siempre marca y que a mí me gustaría también, ella no pudo estar presente, pero el hecho de la fuerza que tiene ella como madre y de poder estar 3 años después pensando en cómo poder articular con otros casos de gatillo fácil, de no quedarse solamente en su caso, de lograr entender la importancia que tiene estar en estos lugares, de llamar a la unidad constante, de poder juntarse y comprender que el dolor de los familiares es único, y en este caso es el más importante. Por otro lado, en términos de la causa puntual, hoy estamos esperando todavía las pericias y la llamada indagatoria a Daniel Veiga, que es el mayor imputado, y un pedido de un juicio político al fiscal Cubas, quien fue el que dio la orden para mantener desaparecidos a los chicos, a Kiki y Ezequiel, durante 2 meses, y que los enterró como NN cuando ellos ya estaban reconocidos con sus nombres y tenían una familia que los estaban esperando. Desde ese lado, a partir de eso, Angélica estuvo trabajando y en todas esas actividades. Vemos que es importante poder participar y de poder juntarnos con todos los casos que existan, porque las cifras siguen aumentando y el nivel de represión en los barrios es muy grande. Allá, frente a lo que fue la respuesta de la Policía Federal, militarizaron Lugano y toda la zona del cordón sur de Capital Federal con la gendarmería, a lo cual, por ejemplo, a una hija de Angélica ya la han perseguido también. Eso quiere decir que poniendo más policías no es más seguridad. Y por otro lado, también participando y luchando en conjunto. También quería marcar la importancia que tiene el rol de los familiares hoy en día, y que eso es algo que nosotros nos gusta respetar muchísimo. Cuando, por ejemplo, escuchamos a Mónica, otros casos de gatillo fácil, y escuchamos cómo hablan de sus hijos, y podamos comprender que eran pibes como nosotros, que eran pibes que tenían sueños, que tenían proyectos, que tenían una vida, y que no se merecían bajo ningún tipo de justificación eso. Por otro lado, una cosa más y ya termino, porque me parece que frente a estos grandes familiares yo quedo muy, muy chiquita. es marcar eso, la importancia de la unidad y que logramos que en cada barrio y en cada lugar que exista un caso de gatillo fácil podamos reconocerlo y podamos juntarnos para seguir luchando contra esta problemática que se lleva a un pie cada 28 horas. Nada más. Gracias, compañera. Ahora le vamos a hacer la palabra a Alberto Rodríguez, que es cuñado de Carlos Fuente Alba. Recordemos que Carlos Fuente Alba fue asesinado en una protesta de docente el 5 de abril del año 2007. Bienvenido. 2004. 4 de abril. El 4 de abril, perdón. 4 de abril. Así que te damos la bienvenida, Alberto. Te paso el micrófono. Hola. Bueno, ante todos, agradecer en nombre de Sandra y de todos los familiares y amigos que integramos la COCAPRE, la Comisión Carlos Fuente Alba Presente, creada por Sandra en Neuquén, con dos objetivos principales, que es seguir bregando por la memoria de militante social de Carlos, de docente transformador, y el segundo postulado es el seguimiento de la causa Fuente Alba 1 en un comienzo y Fuente Alba 2 en la actualidad, para que se haga justicia completa para Carlos Fuente Alba. Es un orgullo y un honor estar al lado de Alberto Santillán, siempre me conmueve mucho su entereza y las charlas que tenemos. Y bueno, comentar que la situación con respecto a Carlos Fuente Alba en el 2012, que terminó, la verdad no fue muy, muy buena, que digamos, como tantas otras causas que nos venimos enterando y fuimos acompañando durante este año 2012, que pasó, en el cual la línea de conducción fue la impunidad. Más allá que en el año 2008 nosotros logramos la condena a cadena perpetua al autor material, el ex cabo José Darío Poblete. Después continuamos la causa Fuente Alba 2, que es la que pretende enjuiciar a todos los responsables políticos, a todos los que participaron de ese mega operativo policial allá en abril del 2007, donde en el marco de un conflicto salarial, docente y de muchas otras reivindicaciones en defensa de la educación pública, en ese marco, en un operativo que fue ordenado por la máxima autoridad política en aquel entonces, el ex gobernador Jorge Omar Sovich, queremos que se enjuicie a todos. Como dice Sandra desde Neuquén, queremos justicia completa para Carlos. No nos conformamos con que hayan entregado al asesino, al autor material, que fue solamente el que apretó el gatillo, que no hubiese podido hacerlo si no hubiese habido ese mega operativo, si no hubiese habido la impunidad de ocultarlo en ese día. Y después, como hubo una gran conmoción social en Neuquén, tuvieron que entregarlo. No estamos dispuestos que ese chivo expiatorio, que como dice Sandra, no hubiese habido un Poblete si no había un Sovich. Uno apretó el gatillo, el otro fue el que ordenó apretar ese gatillo. ¿Qué pasa? En el transcurso del tiempo y ante la paralización de la causa Fuente Alba 2, en la cual no quieren investigar, principalmente Sandra reclama al que dio la orden, al autor mediato u oculto, que es el ex gobernador Jorge Omar Sovich, y a los 15 policías que sí están imputados con delitos menores, ¿no? Lo que pretendemos nosotros. Hay que recordar que ahí estaba el subsecretario de Seguridad en el lugar de en ese piquete, Pascuarelli, Salazar, que era uno de los máximos comisarios de la policía neuquina. Todos se encontraron en el lugar y a ninguno quieren hacer un juicio en el cual, como dice Sandra, se los investigue, que es lo mínimo que estamos reclamando los familiares, y por consiguiente se le dé la misma pena a que el autor material, porque sin esa logística, sin esa disposición, en democracia, la máxima autoridad de una policía es el Poder Ejecutivo. No se puede hacer un mega despliegue policial si no es por la orden de los altos jefes policiales de la provincia en ese momento y de la orden del ex gobernador, que es la máxima autoridad de la policía. Pero ¿qué pasa? La impunidad llega a tal extremo que en este año, y casi en paralelo, que en esos días también nos vimos con Alberto, cuando fuimos a hacer el escrache a Fanciotti, que lo habían trasladado, otro condenado a cadena perpetua, que lo habían trasladado a Varadero, a una cárcel de semi-libertad, porque era casi un country eso, con toda la indignación que nos provocaba. En esos días, unos días anteriores, se lo había visto en la ciudad de Zapala, en Neuquén, a José Darío Poblete, el asesino material de Carlos, caminando libremente por las calles de Zapala, dándonos cuenta de por qué lo habían entregado entonces. Lo habían entregado porque después le iban a dar beneficios. Él no iba a cumplir cadena perpetua, como reclamamos, en una cárcel común, como muchos presos sociales padecen día a día. Él andaba suelto y, bueno, ante el coraje civil de un fotógrafo que lo fotografió, se armó todo un escándalo y fue trasladado a otra cárcel. Pero bueno, hay que estarle encima porque la impunidad se hace visible o se hace invisible durante todos los días. ¿Esto por qué se da? Se da también porque a Sovich no lo quieren investigar. En la causa Fuente Alba 2 está totalmente paralizada. Pero este año también, 2012, habíamos logrado, después de muchos años, que se lograra imputar y procesar y llamar a declarar al ex gobernador Sovich a otra causa cometida en el año 2006, en otro corte de ruta docente, el 30 de marzo del 2006, donde hubo una zona liberada por la policía para que los docentes que estaban en ese piquete fueran apaleados por supuestos obreros de la construcción o petroleros, porque el corte de ruta en el 2006 se había hecho en Plaza Winkle, que es en las destilerías de, en ese momento, Repsol YPF. Fueron apaleados y lo que pasó que, lo que fue novedoso, que los altos jefes de la policía de ese momento, del año 2006, desobedecieron la orden, porque era realmente un acto criminal dejar a los docentes a la deriva de estas bandas parapoliciales, que son formas de reprimir, como en tantas otras causas, vale recordar la de Mariano Ferreira, que son patotas, ya sea de fútbol o patotas sindicales, son distintas formas de reprimir que en distintas partes del país la utilizan y la van intercalando hasta que tienen que usar, un año después, las fuerzas policiales en un mega operativo y asesinar directamente con la policía, como también es otro paralelismo con la causa de Darío y Maxi, ocurrida en el 2002, que fue directamente hecha por la policía. Habíamos logrado procesar a Sovich en esta causa y con ciertos artilugios y con la impunidad de la justicia en Neuquén, Sovich volvió a zafar, no se presentó, argumentó una dolencia cardíaca, el juicio se había logrado iniciar a pocos días de que prescribiera, dado que la causa había sido, el hecho había sido en el año 2006, ya habían pasado casi más de 6 años, y las presentaciones fueron las de prescribir la causa, amparando a la Sovich en esto también. Para nosotros era fundamental que se vincule la causa de la zona liberada del 2006 con la del 2007, que fue el asesinato de Carlos, para demostrar que hubo un ensayo general represivo con lo que después fue en el 2007 el asesinato brutal de Carlos Fuente Alba. Claro, esto dejaba en evidencia que había una política represiva de Sovich de muchos años. Él estuvo en el poder 12 años, el cual hizo lo que quiso. ¿Qué pasa? Sigue haciendo lo que quiere Sovich, porque el MPN, el Partido Popular, el Movimiento Popular Neuquino, gobierna hace más de 50 años en Neuquén, es un partido feudal y sigue apañando, más allá que cambie sus figuras, sigue apañando a sus represores. Por último, me resonó mucho cuando contaban lo de Javier, un caso que uno tiene muchos recuerdos de aquellos años del febrero del 2002. Yo en aquella época militaba en la asamblea de Villa Urquiza, en Capital, y nos resonó este asesinato, después el de Darío y Maxi, nos conmovió muchísimo. Y lo que me impactó cuando contaban lo de Javier Barrio Nuevo, que en el juicio, ¿no?, el fiscal no quiso procesar a Batata Abogado, y se me vino a la cabeza que en la causa Fuente Alba 2, el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, que es donde tendría que velar por el derecho de las víctimas, en la causa Fuente Alba 2, tampoco quiso investigar a los máximos responsables, como es, ni investigarlo, al ex gobernador Sovich. ¿Cómo se da un paralelismo, aunque las causas sean distintas, por ahí no sean totalmente similares, pero lo que sí es similar es la impunidad que se viene teniendo a lo largo de todas estas causas tan dolorosas para el pueblo, tan dolorosas principalmente para los familiares, y que donde podamos estar y nos den las fuerzas, vamos a seguir apoyando a todas las causas. Con Alberto nos vimos en varias actividades, y con otros familiares también, como estuvimos con Vanessa este enero, 26 de enero, y bueno, vamos a seguir reclamando justicia para todos los casos, justicia completa para Carlos Puente Alba, Darío y Maxi, Javier Barrio Nuevo, Luciano Arruga, Kiki Lescano. Bueno, son lamentablemente infinidad las causas, pero donde nos den la fuerza seguiremos reclamando justicia completa para todos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, ahora le damos la palabra a Alberto Santillán, es el padre de Darío. Recordemos, Darío junto a Maxi fueron asesinados el 26 de junio del año 2002 en la brutal represión que el gobierno de Duhalde llevó a cabo en Avellaneda, ¿no? Así que, Alberto. Sí, buenas tardes. Como bien dijeron los compañeros, pasan los años, pasan las décadas y el grado de impunidad sigue latente. Por eso es importante el compromiso de los familiares, de los amigos, en esto de salir, poner la cara, poner el pecho y denunciar con nombre y apellido cómo funciona todo esto, ¿no? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de una cosa, de que cada vez que nos matan un luchador social... Perdón, se perdió una nena, hay una nena acá, disculpa Alberto, hay una nena que está perdida, la madre creo que se llama Juliana, o la nena se llama Juliana, ahí va, ahí está, ven ahí. Bueno, apareció la mamá, pensé que iba a decir un médico por aquí, como dijo alguien hace muchos años. Volviendo un poco a esto, ¿no?, a lo que nos pasa, es muy raro que en todos los asesinatos que uno viene sufriendo con respecto a todos nuestros hijos, amigos, conocidos, parientes, en todos estos asesinatos de los luchadores sociales, es muy difícil que ninguna de estas muertes no esté involucrada la policía, no esté involucrada la política, y no esté involucrada la justicia. Esto es el más claro ejemplo. ¿Por qué cuando nos preguntamos, en mi caso, por qué Fanchiotti, en vez de estar en una cárcel común, por qué Acosta no está en una cárcel común? ¿Por qué a 6 años ser condenado a una cárcel perpetua a los cobardes que mataron a Arida Maxi, Fanchiotti y Acosta? ¿Por qué estar con la población carcelaria común justo? Y qué casualidad, ¿no? La justicia nos pega tantos golpes que cuando se cumplen 10 años del asesinato de Arida Maxi, la justicia nos pega otro golpe más. Tratar que nos siga pegando, igualmente no nos van a doblar, ni nos van a quebrar, ni tampoco van a hacer que nos callemos la boca. A 10 años del asesinato de Arida Maxi, la justicia nos paga sacando a Fanchiotti y Acosta, ya de por sí, en una cárcel VIP, y la pone en una cárcel semiabierta, cuando se entiende de que cuando lo llevan a esa clase de abierta, con un montón de privilegios, que primero cuando lo vas a ver, yo como padre Darío, te genera impotencia, te genera bronca, te genera odio, te genera el hecho de preguntarse uno mismo, ¿no? Porque cuando a veces viene a uno le dicen, ¿usted cree en la justicia? A mí me encantaría decir creo en la justicia. Pero la justicia nos paga, ¿de qué manera nos paga? Burlándose, siendo una justicia cómplice, corrupta, cobarde, asesina, una justicia en la cual no es una sola. Siempre digo que la justicia es una cosa para los que menos tienen y otra cosa para los poderosos. Por eso mismo, hoy no tendríamos que estar acá. Hoy los familiares no tendrían que estar luchando y pidiendo, estando en la calle, investigando, poniendo el pecho, haciendo el trabajo que tiene que hacer la justicia. Y así todo, cuando se presentan todas las cosas para que vayan presos, para que cumplan lo que tienen que cumplir, la justicia se hace la sorda, perdón, represión, ¿no? Pero también se hace la boluda. Entonces estamos así como estamos. Acá lo importante es esto, poner el pecho, no dejar de que las cosas se desvirtúen, porque en todo este largo trayecto de ausencia, de dolor, de bronca, de honor de ser el padre Darío, he visto muchas cosas como actúa el poder. Muchas veces desde el lado socavando, otras veces comprando, otras veces viendo las necesidades de los familiares o de los padres, otras veces quizás por ahí sin darse cuenta que un familiar, sin darse cuenta, vendió a su hijo por un carguito, ¿no? Entonces la importancia de todo esto es mantenerse firme. Yo en estos largos 10 años creo que estoy esperando que la justicia investigue a Duvalde, que la justicia investigue a Solá, que la justicia sigue investigando a toda la patota que tuvo que ver con el cobarde asesinato de Arida Maxi, y sin embargo no hay nada, ¿no? Por eso mismo, ser el padre de Darío para mí no es una mochila, todo lo contrario, es un orgullo. Yo sé que siempre lo sostengo, ¿no? Yo creo que mientras mis hijos estaban muriendo, estaba pariendo un montón de hijos que la vida no le pudo dar, o nietos que yo quisiera tener de parte de Darío, pero yo sé que mientras Darío estaba muriendo, estaba pariendo un montón de hijos, y por eso mismo lo de Avellaneda, la conducta de Darío, la conducta de Maxi, no cae en un olvido, ¿no? Por eso es importante también apoyar a la juventud, darle la derecha a la juventud y jugarse con esa juventud que va a ser la única que va a tratar de cambiar o quiere cambiar este país. Yo creo que en todo esto, yo creo que cada uno sabe, los que estamos en la calle o los que sufrimos una muerte, sabemos cómo son las cosas. Por eso mismo es esto, acompañar a los demás compañeros, no olvidarnos de los caídos, no olvidarnos de los 30.000 desaparecidos, tampoco olvidarnos quiénes son los causantes de las muertes de nuestros seres queridos. Por eso mismo, todo esto es importante, y no olvidarse de nombrarlos, nombre, apellido, dónde están, ir, escracharlos, y jamás olvidarse de que si la justicia fuese una sola, no pasaría lo que pasa. Ojalá la justicia una vez sea una sola y sea para todos iguales. Gracias, Alberto. Ahora le damos la palabra a Camilo, que fue compañero de Javier. Recordemos, bueno, Javier fue asesinado el 6 de febrero del 2002. Así que, bueno, te cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. El caso de Javier no es muy distinto a los otros casos que vienen relatando los compañeros familiares, en el que, por un lado, hay una campaña de estigmatización de las víctimas, ¿no? Digo, si la víctima es pobre, si la víctima es joven, más si es morocha, digamos, desde el poder y con el apoyo de los medios hegemónicos, masivos de comunicación, trabajan para estigmatizar, digamos, a las víctimas. Por eso también es importante el rol que juegan los medios alternativos, comunitarios y populares. Un claro ejemplo es el caso de Darío y Maxi, que recién contaba Alberto, en el que las fotos y los videos que aportaron los compañeros de prensa, independiente, alternativa comunitaria, pudieron ser partes tenidas en cuenta para condenar, aunque sea, a los autores materiales de los asesinatos. Por eso es importante, digamos, reconocer y valorar el esfuerzo que hacen los compañeros que militan la comunicación, como tantos otros militan trabajos productivos, trabajos gremiales, derechos humanos. Hay quienes militan la comunicación y eso también, digamos, es una pata fundamental en la lucha que llevamos adelante por justicia para todos y todas. Decía, en el caso de Javier, el asesino, contaba hoy hace un rato Juan Carlos, compañero, que el asesino llega al hospital con Javier fallecido, entrega el arma a la policía y se va caminando, un arma de una 9 milímetros, arma reglamentaria de la policía, en un Ford Falcon, también, digamos, un Ford Falcon que tiene historia, nuestro pasado no tan lejano, una historia nefasta. Son elementos que también aportan a caracterizar un poco a este personaje, que era un puntero del Partido Justicialista, del PJ, de Esteban Echeverría y Ezeiza, y amparado por ese poder político. El asesino queda en libertad y es a partir de la movilización permanente, inmediata, de las agrupaciones, los organismos, los movimientos que nos manifestamos inmediatamente reclamando justicia, que logramos que ese asesino sea detenido. Sin embargo, la justicia, esta justicia que mira para otro lado, que decía Alberto, le otorga el beneficio de prisión domiciliaria y permiso para trabajar, sin que medie ningún pedido de ningún abogado. ¿Por qué Jorge Batata, abogado, este puntero del PJ, el asesino de Javier, no tenía abogado? No era la propia justicia la que de onda le daba el permiso para trabajar y tener prisión domiciliaria para que no esté detenido. Tampoco cumplía con este beneficio, estaba suelto, le hacen una cámara oculta al programa Punto Doc en esa época en la que se comprueba que no estaba ni en la comisaría ni en el lugar de trabajo, que era la parrilla donde la mitad de los comensales eran policías, y no estaba en su casa tampoco, estaba libre. Y a partir de esa denuncia pública es que se le revoca este permiso y se lo vuelve a encerrar. Se lo encerró en la comisaría primera de Monte Grande, la que tenemos acá a mi izquierda, y que, sin embargo, le estaba libre porque entraba y salía cuando quería. De la misma manera que, digamos, que se lo ve libre a Poblete, que Panciotti goza de un beneficio, de una prisión especial, con grandes comodidades, más comodidades de las que podemos tener nosotros en nuestras casas. Y bueno, y eso es el elemento común, digamos, a todos estos casos. Llega el juicio en el 2003, casi un año después del asesinato, en el que, a pesar de que el propio asesino había declarado que él había disparado contra Javier, a pesar de que estaba el arma, que se le hizo la pericia y se comprobó que sí, que efectivamente la bala que asesinó al compañero Javier provenía del arma de abogado, y siendo que todos los testigos declaramos en el juicio todos los compañeros que estuvimos ese día cortando la ruta, declaramos lo que había pasado para el fiscal en representación del Estado, que era el que tenía que acusar, para el fiscal no habían pruebas suficientes. Es el fiscal el que dice no hay pruebas suficientes, desconociendo las declaraciones de todos los compañeros y compañeras, y es el que, digamos, al no acusar, los jueces no pueden condenar. Y tal es así que el asesino se va nuevamente libre a su casa. Hasta el día de hoy la causa está legalmente cerrada, digamos, cerrada porque hubo un juicio, hubo una sentencia que no, en este caso sin condena, y lo que nosotros estamos pidiendo es el juicio político al fiscal Pablo Pando, fiscal de los tribunales de Lomas de Zamora, que es el que tenía que haber acusado y sin embargo desistió de acusar para garantizar la impunidad, para garantizar que ese asesino se vaya libre a su casa. Nosotros realizamos un pedido de juicio político al fiscal, ese pedido lo presentamos en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en ese entonces estaba Eduardo Luis Duhalde, la presentamos en el 2004 y debe estar todavía en algún cajón perdido del Ministerio. También presentamos el mismo pedido de juicio político al fiscal a la municipalidad de Esteban Echeverría, al señor intendente Fernando Grey, intendente kirchnerista, que nosotros amparándonos en lo que dice la forma que tiene para garantizar la democracia y el buen funcionamiento de los poderes, el Código Penal dice que cualquier miembro de cualquiera de los tres poderes puede, cuando digamos constatan que uno de los poderes tuvo un mal desempeño en sus funciones, debe acusarlo. Nosotros le trajimos todas las pruebas al intendente de todos los testigos, las declaraciones, la misma declaración del asesino Jorge Bogado, para que teniendo en cuenta esto, sea el intendente, como parte del Poder Ejecutivo local, el que presentara la denuncia de juicio político al fiscal. El intendente, obviamente que no movió un dedo para avanzar con este pedido de juicio político, sin embargo, llenó de cámaras todo Monte Grande, cámaras que están acá apuntándonos a nosotros, porque nosotros somos los que debemos ser controlados, los que debemos ser perseguidos, y cuando los verdaderos delincuentes asesinos son los que gozan de libertad y de impunidad. Así que nosotros volvemos a insistir con nuestro reclamo de justicia, pedimos el juicio político al fiscal Pablo Pando, la reapertura de la causa y el enjuiciamiento y cárcel para el asesino Jorge Batata Bogado. Sabemos que esto no va a surgir por una declaración, ni se va a dar mágicamente. Sabemos que todas las veces que se ha podido avanzar en estos casos en beneficio de los sectores populares es porque los propios sectores populares hemos salido a la calle, nos hemos organizado y nos hemos manifestado. Creemos que esa es la única forma que tenemos nosotros para intentar hacer justicia, y en ese camino es que estamos. Avanzando hacia adelante, sin doblegarnos, y cuando las cámaras nos apuntan a nosotros, nosotros apuntamos a ellos, apuntamos nuestras voces, nuestros gritos, nuestros cantos y nuestros puños reclamando justicia una vez más. Bueno, agradecemos a cada uno de los compañeros que estuvieron dando su testimonio acá en esta jornada. Realmente se merecen un aplauso bien bien grande para los compañeros. Y acá seguimos acá en la transmisión de esta radio abierta. Ahora vamos a escuchar un tema musical. Vamos. ser joven no es delito. Protestar es un derecho. A 11 años del asesinato de Javier Barrio Nuevo, continuamos luchando por el cambio social. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que nos reunirá. Sábado 9 de febrero, 16 horas. Festival cultural con bandas, proyecciones, murga, radio abierta y mucho más. Transmitimos en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos. Plaza Mitre, Monte Grande. Sábado 9 de febrero, 16 horas. Años se está gestando, siento al respirar. Es como una voz nueva que así comienza a hablar. Yo cuento. 4 años sin Luciano. 4 años sin Luciano Arruga. Yo cuento. 4 años de impunidad. ¡Luciano Arruga! ¡Ahora! Red de Medios Alternativos, Regional Buenos Aires. Damas y caballeros, soy el gallo petrolero que puso las tropas en Irán. El rey del imperialismo que combate el socialismo, algunos me llaman chita. La gente pide comida y yo me paso la vida bañándome en oro en Washington. Dos palabras prohibidas para mi filosofía son comunismo y revolución. Latino, yo le doy con mi escopeta a África, con el hambre y con el metralleto. Y en Vietnam me partió el trasero un pueblo y un poeta llamado Ho Chi Minh. Yo reparto mis espías, manejo la economía, tengo el mundo entero para mí. Las personas no me importan, yo me como en la Amazonas si me bebo el agua y pero guarí. África, con el hambre y con el metralleto. Y en Vietnam me pasó el trasero un pueblo y un poeta llamado Ho Chi Minh. Venimos a ofrecerles progreso. Saben más, están libres de darnos todo lo que tienen: sus tierras, sus aguas, sus trabajos, todo. Años del asesinato de Javier Barrio Nuevo, continuamos luchando por el cambio social. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que nos reunirá. Tras décadas de saqueo y empobrecimiento por las políticas aplicadas en nuestro país, por gobiernos corruptos aliados a los organismos financieros internacionales que impulsaron ajuste y recorte social, privatización, plebiscitación laboral y vaciamiento del Estado, se inicia una crisis económica que se acompaña de una crisis institucional producto de la movilización social. Como siempre, los más perjudicados fuimos los trabajadores y los sectores populares. De a poco comenzamos a organizarnos para reclamar mejores condiciones de vida, trabajo, alimentos, entre otras reivindicaciones. Fue cuando se generalizaron los piquetes como forma de reclamo, como forma de hacer visible aquello que se vivía en los barrios. El hambre, la miseria, la desocupación, la salud precaria, la falta de alimento en los comedores, única salida para que los pibes y pibas coman algo todos los días. El 6 de febrero del 2002 se organizó un corte en la ruta 205 a la altura del Jahuel, en Esteban Echeverría. En este corte, Jorge Batata, abogado, un puntero ligado a los intendentes de Ceiza y Esteban Echeverría, abrió fuego contra la manifestación asesinando impunemente a Javier Barro Nuevo. Al momento del asesinato, los policías que participaban de Pretel miraron para otro lado. Javier era un pibe de 31 años que peleaba por salir en un contexto adverso de exclusión y miseria. El día que lo mataron, andaba en el piquete junto a muchos compañeros que reclamaban por planes sociales y alimento para los comedores populares. Era su primera vez en una protesta. No militaba ni pertenecía a ninguna organización. En el 2003 se llevó adelante el juicio. Como en tantos otros casos, la justicia garantizó la impunidad. El fiscal Pablo Pando, pese a tener las pruebas necesarias, no aceptó la acusación y sin esta tampoco hubo condena. Batata, abogado, salió libre y así continúa. La continuidad de la represión a la protesta como política de Estado. En el marco de la ley antiterrorista, aprobada en el Congreso Nacional el 13 de junio de 2007, se hace manifiesta la criminalización de la protesta con la consigna clara de apaciguar y atemorizar a los movimientos sociales y a expresiones populares que luchan en un sentido justo para mejorar las condiciones de vida atacadas por el capitalismo. De esa manera, el gobierno nacional importa una ley ideada por el Imperio Santi, que forma parte del Plan de Seguridad Internacional que imponen a fuego y sangre justificando represiones y asesinatos en gran parte del territorio latinoamericano. El gobierno kirchnerista aprueba esta ley mientras los casos de represión e injusticia se multiplican. Ejemplo de esto es el encarcelamiento de Fernando Esteche, dirigente de Quebracho, por el incendio de un local del ex gobernador neuquino Jorge Sobis, en repudio al asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, la desaparición de Luciano Arruga a manos de la policía corrupta, o la represión y asesinato del pueblo Juan, que pelea por sus tierras ancestrales. De la misma manera que a los mapuches en la región patagónica chilena, que les ocupan sus tierras de forma violenta. Con esta ley, el gobierno puede acusar de ser terrorista a los y las luchadoras. El aparato represivo se arroga el derecho de encarcelar y suspender derechos constitucionales y de interrogar sin garantías a los y los acusados. El ejemplo más extremo de esto es la posibilidad que tiene el Estado de utilizar la tortura como método de interrogación. Como ocurrió con Javier, la impunidad para matar y la injusticia continúan, aún en época distinta y con gobierno distinto. El kirchnerismo, pese a su política de derechos humanos, continúa permitiendo y haciendo la vista gorda a miles de casos de gatillo fácil, de asesinatos y avanzadas de grupos armados en las comunidades indígenas, de trata y desaparición de personas, la represión de las protestas contra la mega minería y el saqueo de los bienes comunes, la detención de luchadores sociales, los pibes y las pibas muertos por el negocio del narcotráfico, en complicidad con el poder político. En Argentina, cada 28 horas, un joven es asesinado por las fuerzas represivas del Estado. Desde 1983 hasta la fecha, son 3.800 las personas asesinadas y o desaparecidas por el aparato estatal. El gobierno nacional, los gobiernos provinciales, municipales, el poder judicial y la policía son responsables. La lucha de Javier y muchos otros continúa y se multiplica todos los días en nuestros movimientos, en los comedores, en las fábricas, los talleres, las universidades. Seguimos apostando para construir una sociedad diferente, sin injusticia, sin desigualdades, y creemos que esta es la mejor manera de honrar su memoria. Continuamos exigiendo cárcel a los autores materiales y a los responsables políticos. Exigimos justicia por Javier Barro Nuevo, Darío Santizán, Maximiliano Costetti, Quiere, Mono, Patón, Luciano Arruga, Carlos Fuentealba y todos los compañeros víctimas de la represión. A 11 años del asesinato de Javier Barrionuevo, continuamos luchando por el cambio social. Exigimos juicio político al fiscal Pablo Pando, reapertura del caso, cárcel a Jorge Bogado. ¡Javier Barrionuevo, presente! ¡Javier Barrionuevo, presente! ¡Javier Barrionuevo, presente! ¡Ahora! ¡Ahora! Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Protestar es un derecho. A 11 años del asesinato de Javier Barrionuevo, continuamos luchando por el cambio social. Algo se está pensando, no siento al respirar. es como una voz nueva que nos reunirá. Cárcel a Jorge Bogado. Reapertura del caso. Juicio político al fiscal Pablo Pando. No a la criminalización de la protesta social. No a la ley antiterrorista. No al gatillo fácil. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que así comienza a hablar. Bueno, y acá volvemos con la radio abierta, acá en la Plaza Mitre. Y acá estamos con dos compañeros de la campaña de represión a la vista, de la insurgencia, Daniela y Quique de Correti. Así que bueno, nos van a comentar porque trajeron unas imágenes para compartir con todos nosotros. Bueno, hola a todos. Bueno, estamos acá participando en el festival por Javier Barrio Nuevo y aún tenemos el asesinato y la verdad es que nosotros desde la campaña Represión a la Vista venimos hace un tiempito impulsando junto con otros compañeros la idea de poder visibilizar un poco la represión en democracia, que es algo que se intenta invisibilizar día a día, y lo que intentamos hacer un poco desde la campaña es poder visibilizarla de alguna forma cotidiana o accesible, que ese sentido común que todos los días nos dice que en democracia no hay represión, que es algo que pertenece solo al pasado, poder, mediante distintos tipos de intervenciones y valiéndonos de distintas herramientas, poder aportar a la visibilización de esa represión. Algunas de las cosas que venimos haciendo, de las acciones, son cuadrillas desensibiliadas, donde utilizando alguna silueta que pueda haber sido un caso más visible de ese tipo de represión, como es la silueta de Luciana Rúa, la silueta de Julio López, la de Mariano Ferreira, poder mostrar que no son casos aislados, que no son los únicos casos, sino que son muchísimos más los casos que tenemos en democracia por asesinados por luchar, por o desaparecidos en democracia, o muertos en cárceles y comisarías, o también víctimas del gatillo fácil. Entonces, desde distintas herramientas, por ejemplo esta que decíamos recién, la de los stencils, o también hicimos pegatinas en lugares visibles, volanteadas en algunos puntos neurálgicos, peñas, o sea, distintas formas que tenemos para poder hacer esto. Y bueno, y parte de eso fue poder participar con ustedes acá en este festival, porque, bueno, básicamente porque sigue impune el caso de Javier y porque nos parece que es una buena forma de llegar al barrio, de llegar a todos los vecinos que tal vez todos los días transitan por acá y lamentablemente muchos de esos tal vez no conozcan el caso de Javier, como el de tantos otros chicos que son asesinados por el aparato represivo estatal. Llegar de esa forma en el mismo barrio, en algo cotidiano, con un festival y que puedan verlo, acercarse. Bueno, por lo menos desde que estuvimos sentados ahí y moviéndonos por acá, fue mucha la gente que se acercó a preguntar qué estamos haciendo. Y eso está bueno, poder cara a cara hablar y compartir con los vecinos y contarles qué hacemos y por qué estamos acá. Bueno, y ahora vamos a presentar un videito que habla sobre el archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, que presenta Correti año a año, así que el compañero de Correti nos cuenta un poquito de eso. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Quique de Correti. Básicamente, el laburo que estamos haciendo todos los años, desde el 96, si no me equivoco, es armar un caso de archivos que cuenta con todos los casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, muertos y torturados en comisarías, cárceles y muertos por el gatillo fácil. También comprende a los muertos en movilizaciones, que son desde la vuelta de la democracia 68 y desde los gobiernos kirchneristas son 19. Nosotros somos una de las organizaciones que nos dedicamos a contabilizar todos estos casos y damos un poco de rigor, digamos, fáctico a todo lo que nosotros sabemos, y plasmarlo un poquito en números, y bueno, desde la campaña Represión a la Vista, se realizaron distintos materiales para poder salir a difundir la presentación del archivo, que como dije antes, se presenta todos los años. También para agregar al caso de Javier Barrio Nuevo, nosotros creemos que es dentro de un plan represivo, digamos que es sistemático, que pega un tiro es un puntero del PJ, y el que lo deja pasar es un policía, y el que lo deja libre o el que lo deja salir es el mismo juez, que hace, digamos, la vista gorda ante las salidas. Nosotros creemos que es una política de Estado que esto siga pasando, y que no es dirigida hacia cualquier persona, sino que es hacia los pibes y hacia los pibes organizados, como hacia los pibes en los barrios. No en vano, el 66% de los casos son a jóvenes. Que los casos de gatillos fáciles y de muertes en cárceles y comisarías son de jóvenes. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos que hayan venido acá, que nos vengan a traer el material así audiovisual, el archivo que están compilando hace ya un tiempo. La compañía de Daniel, entonces, del Insurgente, y Quique de Correpi. Así que bueno, le damos las gracias. Y seguimos acá en la radio. Vamos a un aplauso. Vamos a dar cierre ya a esta transmisión de la RLMA. Vamos a contar que estuvieron retransmitiendo la jornada de hoy de los 11 años del asesinato de Javier Barrio Nuevo, la FM 99.7, de Barracas, ANRED, desde la página www.anred.org, la FM 102.5, la colectiva, exactamente, después también Redeco, desde su página, también en medio gráfico, redeco.org.ar, y que los vecinos de Monte Grande han podido sintonizar la jornada del día de hoy por la FM 95.3. Sí, recordemos que todas estas radios se nuclean a través de la Red Nacional de Medios Alternativos y Populares, RNMA, que tiene su página www.rnma.org.ar, donde van a poder descargar y disfrutar la jornada de hoy en forma digital. Y después también participaron concretamente en lo que es el armado y la puesta de todo esto, que fue la transmisión, las radios, bueno, de Barracas, como ya mencionamos antes, Antena Negra TV, BTL, FM del Frente y Agrupación Kiki Lescano. Bueno, les decimos que en este momento cierra la transmisión por la radio, pero el festival continúa. Van a estar tocando bandas en vivo, va a haber proyección de videos, va a haber varias cositas más, así que los vecinos que se quieran acercar. Nosotros estamos en la Palaza Mitre, acá en Monte Grande, frente a la Municipalidad de Ciudad de Chiverría. Juli, ¿quiénes organizaron la jornada del día de hoy? La jornada del día de hoy es organizada por las agrupaciones del Frente Popular Darío Santillán, Frente de Organizaciones en Lucha, COUS La Brecha, La COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, Barrios de Pie, COMETE, Represión a la Vista, MTR por la Democracia Directa, MUL, La Comuna de Profesorado 41, MNCI, Movimiento Nacional Campesino e Indígena, CFD, Corriendo Estudiantes y Pueblo. Bueno, y así que, bueno, de esta forma, la banda que va a continuar ahora se llama Víctor Jarra. Así que, bueno, nosotros damos por terminado la transmisión del día de hoy. Lo dejamos en presencia de la banda esta, que sigue a continuación. Y luego van a pasar los videos de los compañeros de la campaña de represión a la vista. Así que, de esa forma, les mandamos un saludo grande a todos. Y bueno, esperemos que la lucha de todas las organizaciones que se dan día a día por la justicia, en algún momento podamos llegar a justicia realmente.